La ley de envase, este proyecto que queremos que siga avanzando, y para más detalles estamos en comunicación con Diego Sosa, él es recuperador urbano y le saludamos. Hola Diego, ¿cómo estás? Marcos, Luli y Dani te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. Hola, buenos días Diego, gracias por charlar unos minutos acerca de este proyecto de ley de envase, ¿no? Que ha venido avanzando, que también ha sido frenado también, ¿no? Por este lobby, ¿no? Si se quiere, de grandes empresas que también no quiere que avance. Un día, sí, la verdad que sí. Ha sido frenado, pero acá el sector cartonero y todos los recuperadores urbanos de Mendoza y del país la vamos a seguir luchando, la vamos a seguir peleando firme para que se pueda aprobar de una vez esta ley que hace años ya la vienen luchando, pero bueno, el sector político no la quiere aprobar al parecer. Claro, que fue presentada e impulsada desde el Poder Ejecutivo, también tiene la firma del presidente, ha sido también elaborado por el Ministerio de Ambiente, digo, se daba todo y ha ido avanzando. Acompañado por una gran cantidad, como decía Diego, de organizaciones sociales vinculadas también a la defensa, ¿no? Cartonera, como también una gran labor al medio ambiente que llevan adelante. Y también, bueno, lo que decíamos, ¿no? Fue frenada por la Cámara de Comercio de Argentina, ¿no? Y también por el Juntos por el Cambio, que también está denunciando un impuesto disfrazado. Sí, así es, tal cual. Creo que muchas personas hoy en día no saben la importancia de que tiene esta ley de envases. Hemos hablado con varios diputados y legisladores de Mendoza, los cuales algunos están en contra por el tema de que piensan que se va a transmitir el precio al consumidor, que en sí es una tasa ambiental. Que no, ¿cómo te puedo decir? Es mínima, te puedo decir que en una botella de un litro y medio de Coca-Cola serían 0,19 centavos, y el precio es lo que le explicamos, que va a aumentar hoy, mañana, pasado. Las grandes empresas aumentan todo el tiempo, no va a ser por esta ley de envases que van a aumentar, van a querer disfrazar la tasa, pero es una tasa mínima. Es según la composición de reciclabilidad del envase. Y esto es más que nada para que esta ley es para que la responsabilidad extendida del productor, que se hagan cargo de todos los envases que ponen en el mercado y que terminan en basurales a cielo abiertos. Uh-huh. Acá en Puente Hierro, el basural, si uno se toma el tiempo de ir y visitarlo, vieran la cantidad de envases que hay en ese basural y en las condiciones en las que la gente está trabajando ahí. Entonces, esta ley para el sector cartonero es muy importante por el motivo de que con esa tasa ambiental, ese fondo lo manejaría el SINAGE, sería un organismo que va a administrar el fondo común para equipar las cooperativas. Claro. Hoy en día en Mendoza estimamos que hay 3.000 recuperadores urbanos que aún no están trabajando en cooperativas, sino que están en basurales a cielo abiertos, cartoneros, carreros, y 150.000 en el país que todavía están trabajando en los basurales, y nosotros lo que esta ley ayudaría mucho a formar cooperativas, equipar cooperativas, ¿para qué? Para que todos los recuperadores urbanos tengan un trabajo digno, trabajen en condiciones dignas, mejorar la calidad de vida, tener obra social. No saben cómo nos cambió a nosotros, que hoy estamos en una cooperativa, la cooperativa de trabajo Grilli, que está en Guaymallén, nos cambió la vida totalmente, de pasar de trabajar en un basural, revolviendo la basura en condiciones insalubres, a estar ahora a tener un trabajo digno, un sueldo digno. La verdad que es un cambio muy grande, por eso es que estamos luchándola con esta ley, y que le pedimos a todos los políticos de Mendoza, a todos los legisladores, que nos apoyen y que nos hagan sentir orgullosos, porque esto va a ser algo histórico para el sector cartonero de Mendoza y de todos los compañeros del país. Totalmente, Diego, totalmente, ¿no? Y la importancia de salir de la informalidad con estas cooperativas y también mejorar las condiciones de trabajo. Y esa es una de las patas fundamentales a lo que apunta esta ley de Embanse, y por eso queríamos charlar con vos para que contaras, que ya lo acabas de hacer, ¿no? También cómo mejora el trabajo llevado adelante en una cooperativa y también lo que se espera e invitar a toda la sociedad, ¿no? Que también presione para que avance esta ley de envases. Sí, la verdad que sí, invitamos a los vecinos de Guaymallén también, que nos están apoyando mucho con el plan de reciclaje inclusivo, y a toda la sociedad, porque muchos hoy lo toman como algo político presentado por un partido político, que es para robar, yo creo que si se informaran bien sobre qué trata la ley y todos los beneficios que trae esta ley de envases, nos apoyarían muchísimo. No saben el bien que le estamos haciendo hoy en día al medio ambiente, los recuperadores urbanos, y es un trabajo invisibilizado hoy en día, y entonces esta ley también ayudaría a visibilizar más el trabajo que realizan los cartoneros por el medio ambiente. Totalmente, Diego, y debería ser también un servicio público esencial, ¿no? Por la situación del planeta en sí y lo que acabas de describir vos también, ¿no? Sí, debe ser un servicio público esencial, porque la verdad que hoy en día en Guaymallén solamente nosotros de la cooperativa estamos reciclando mensualmente casi 70.000 toneladas que evitamos que vayan a un pozo sanitario y para seguir contaminando el ambiente, y es todo material reciclable. Claro, la importancia. Y desde el otro lado, de la otra vereda, ¿no?, que hablan de esto, lo que recién mencionabas vos, que es un impuesto disfrazado, que va a afectar a los consumidores, y vos bien lo decías recién, Diego, que no afecta nada, ya el aumento ya está destinado, como decías vos, aumenta con o sin la ley de envase. Quieren, digamos, poner al consumidor del lado de ellos. Sí, como ellos... como que dicen que van a que no quieren apoyarla por defender al consumidor. En realidad el consumidor lo tienen que defender todos los días, porque todos los días están aumentando las cosas y no hacen nada. Y ahora por una ley de envase que es algo esencial, algo fundamental para los cartoneros, para el medio ambiente, para los municipios también, porque los municipios, hay municipios que apoyan. Por ejemplo, a nosotros en nuestro caso en Guaymallén recibimos el apoyo del municipio, pero hay otros departamentos, que hay cooperativas que no reciben el apoyo del municipio, y sin embargo con este fondo que lo administraría el SINAGE, que es el Sistema Nacional de Gestión de Envases, ellos administrarían ese fondo para equipar cooperativas y armar cooperativas y para que trabajen en condiciones dignas, y el municipio no tendría que gastar de su fondo, del fondo del municipio, sino que vendría todo de este fondo. Por eso es también importante. No es que la plata va a otros lados, no, va a ser manejado por este organismo. Claro, que se va a destinar a la creación de cooperativas, a mejorar y a salir de la informalidad de quienes son trabajadores esenciales de la sociedad y del medio ambiente actualmente. Sí, así es. Es para equipar cooperativas y sacar a todos esos compañeros que hoy en día lamentablemente todavía siguen trabajando en la informalidad, en condiciones insalubres, inhumanas, que la verdad es que puedan tener un trabajo digno y una mejor calidad de vida a ellos y para sus hijos también, y dejar un mejor futuro para la sociedad en cuestión de medio ambiente. Bien, Diego, la verdad que importantísimo charlar con vos. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras difundir, alguna novedad que tengamos que esperar respecto a la ley de envase antes que se acabe el año? Lo que quieras, el micrófono abierto. No, nada más, solamente pedirles a todos que nos apoyen en esta lucha y pedirle a todos los legisladores que nos hagan sentir orgullosos y que puedan luchar junto a nosotros para que se apruebe esta ley tan importante para el sector cartonero de Mendoza y de todo el país. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias y bueno, seguramente seguiremos en contacto para seguir informando a toda la audiencia respecto a este tema que es vital para toda la sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.